baño y no oro de Yanderu pu Yanderu hoy con boven bobe Yander la de coy Nos perdemos todo de cajapure y de pronto. Y estamos que a un viaje de me meo de corico. Bueno, la palabra con la cual yo me represento es fuerza, la cual yo tengo muy presente para seguir día con día durante todos los días que restan de mi vida. Esa es mi palabra. Necesitamos palabras como esa. ¿Quieres tu hija, tu caí? Vamos caminando hacia el camino sin mal. Escúchanos en Paradoxa todos los domingos a las 6 de la tarde, donde tus sueños crean voz y la voz es la realidad del planeta. A continuación, vamos a escucharles las palabras del compañero don Juan Chávez del Congreso Nacional Indígena. Toma la palabra. Buenas tardes, hermanos y hermanas. Pedimos permiso a la comandancia, comandantes, comandantas, Lupita, Donita, del Ejército Insurgente Zapatista de Liberación Nacional, del Comité Clandestino Revolucionario Indígena, comandancia general, hermanos Maya de Guatemala, Mapuche de Chile, hermana, compañeros de Vía Campesina, y pido perdón si me faltó denunciar a algún compañero o compañera. Hermanos, hermanas, compañeros, compañeras, todos, jóvenes, hombres y mujeres, organizaciones, colectivos que nos acompañan, ancianos, ancianas, abuelos, abuelas, de la otra campaña, de la sexta declaración de la Selva Lacandona, de los pueblos que nos acompañan de la otra Europa o de la otra Asia, sus mensajes profundos con el corazón que escuchamos el día de ayer, o hermanos o hermanas que no pudieron llegar de África, pero que igualmente luchan por los mismos objetivos para salvar a este planeta, a esta nuestra madre tierra, y para que eso suceda, como ya lo hemos dicho siempre, tenemos que construir otro mundo, pues, diferente, otro pueblo diferente, otra sociedad diferente, en el que todos podamos construir un futuro mejor, y que sea posible ese nuevo mundo en el que quepan muchos mundos. Pero para eso tenemos que destruir, acabar con el capitalismo. Para eso tenemos que acabar con el modelo neoliberal capitalista y con todos los tentáculos de ese monstruo, de ese pulpo, que es el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional o el Fondo Monetario Interamericano, el Instituto Interamericano de Desarrollo, el Organismo Mundial de Comercio y todas esas grandes multinacionales o transnacionales que devoran, que destruyen a nuestra madre tierra y a la madre naturaleza, y de paso van contra la humanidad, van contra la vida, van contra todo, pero todo lo quieren porque no se llenan, no se sacian con lo que ya tienen, sino que van por todo. Voy a pedir permiso, voy a tratar de leer este documento, que no sé si con los lentes que me pongo pueda leer o ya no pueda leer, pero vamos a intentarlo. Después estaremos complementando con algunas experiencias que dentro de nuestro caminar y a través del oído o a través de lo que vemos, escuchamos, pues hemos aprendido y pues vamos a hacer el esfuerzo de compartir. La Revolución Mexicana de 1917, antecedentes. La rebelión maya de Xisteril en 1761 y Guerra de Castas en Yucatán, 1847. La rebelión de Jacinto Canek en 1761 por la liberación del yugo español. Esta lucha indígena se realizó en el pueblo de Xisteril con la unión de los pueblos que estaban alrededor. Esta lucha armada movió los cimientos que desde entonces tenían los gobiernos de Yucatán y los hacendados. Después del asesinato de Jacinto Canek, este pueblo fue borrado del mapa y su tierra, nuestra madre tierra, fue rociada con sal para que ya nunca floreciera ningún rastro de vida, pero hoy este pueblo está renaciendo. La guerra de casta mal llamada así, pues representa una lucha por libertad y la justicia de los pueblos originarios mayas de la península de Yucatán ante la opresión y la esclavitud que ejercían los hacendados españoles en esas tierras. Esta rebelión viene a ser la continuación de la que había encabezado Jacinto Canek. Personas principales de esta rebelión es Cecilio Chin, Manuel Antonio Ay, Jacinto Paz, entre otros. Pero como muchas de estas rebeliones existieron en todo el territorio nacional y en todos los pueblos de América. Decíamos, desde la isla de la Tortuga, o el Amazonas, o la Tierra del Fuego. Último tercio del siglo XIX, la Guerra del Pueblo, y aquí fueron una serie de conflictos que enfrentó el gobierno mexicano del último tercio del siglo XIX contra las tribus yaqui del estado de Sonora, por la que abierta campaña por parte del gobierno federal con el fin de colonizar las tierras de los valles del Yaqui y del Mayo. Los enfrentamientos corresponden a la lucha armada más larga en la historia de México. Los yaqui se levantaron con el fin de proteger sus tierras, territorios y derechos. Después de la batalla de Mazocoba en 1900, en la que murieron muchos soldados yaqui, 400, y en la que los federales tomaron a 800 hombres, mujeres y niños prisioneros, a partir de ese momento comenzó una feroz deportación de los hermanos yaqui a Yucatán o Cuba, y que se mantuvo de manera constante hasta fines de la primera década del siglo XX, por 1908. Escuchándonos en Paradoxa, todos los domingos a las 6 de la tarde, donde tus sueños crean voz y la voz es la realidad del planeta. Fuera de la pista de los partidos políticos y de la cuestión electoral, construir una alternativa ya no solo para los pueblos indios, ya no solo para los zapatistas, sino unirnos con campesinos, con obreros, con mujeres, con artistas, con jóvenes, con gente que hace medios de comunicación o que trabaja en los medios de comunicación, para ver si es posible hacer esto que estamos planteando desde el principio, a saber, es posible hacer una política que no se plantee la toma del poder. Luchan por salud, educación, independencia, tierra, paz, libertad, democracia. Okay.

a los resolutivos del Congreso Nacional Indígena llevado a cabo el 8 al 11 de octubre de 1996, esta declaración titulada Nunca más un México sin nosotros. Dice así: los representantes de pueblos y organismos indígenas reunidos en el Congreso Nacional Indígena del 8 al 12 de octubre de 1996 en la Ciudad de México proclamamos solemnemente la siguiente declaración. Considerando la historia de explotación y discriminación que por 504 años hemos sufrido los pueblos indios, a lo largo de los cuales se ha desconocido nuestra capacidad de conducir nuestro destino, reafirmando la continua resistencia indígena que en los últimos 20 años se ha manifestado en el auge de sus movimientos para responder con vigor a esas condiciones y a los múltiples intentos de cooptación gubernamental, observando que mientras algunos sectores de la sociedad ofrecen creciente solidaridad a esos movimientos, otros sectores siguen manteniendo actitudes de discriminación y exclusión, denunciando que la respuesta del gobierno a nuestra legítima movilización ha sido la militarización de casi todas las regiones indígenas y rurales del país, la persecución de organizaciones y dirigentes, el engaño, la mentira y la amenaza prepotente. Declaramos que honramos hoy como siempre a quienes nos hicieron pueblos y nos han permitido mantener contra todo y contra todos nuestra libre determinación, que honramos a quienes nos enseñaron a seguir siendo lo que somos y a mantener la esperanza de la libertad. Que en su nombre hablamos hoy para decir a todos nuestros hermanos y hermanas del país que se construyó en nuestros territorios y se nutrió de nuestras culturas, que venimos a ser, junto con ellos, una patria nueva. Esa patria que nunca ha podido serlo verdaderamente porque quiso existir sin nosotros. Que estamos levantados, andamos en pie de lucha, venimos decididos a todo hasta la muerte. Pero no traemos tambores de guerra sino banderas de paz. Queremos hermanarnos con todos los hombres y mujeres que al reconocernos reconocen su propia raíz. Que no cederemos nuestra autonomía. Al defenderla defenderemos la de todos los barrios, todos los pueblos, todos los grupos y comunidades que quieran también, como nosotros, la libertad de decidir su propio destino y con ellos haremos el país que no ha podido alcanzar su grandeza. El país que un grupo pequeño voraz sigue hundiendo en la ignominia, la miseria y la violencia. Que por todo esto exigimos, primero, el reconocimiento jurídico constitucional de nuestra existencia plena como pueblos y de nuestro desarrollo inalienable, derecho a la libre determinación expresado en la autonomía en el marco del Estado mexicano. Segundo, el reconocimiento constitucional de nuestros territorios y tierras ancestrales que representan la totalidad de nuestro hábitat en donde reproducimos nuestra existencia material y espiritual como pueblos. Tercero, el reconocimiento de nuestros sistemas normativos indígenas en la construcción de un régimen jurídicamente pluralista que armonice las diversas concepciones y prácticas de regulación del orden social que conforman la sociedad mexicana. Cuarto, el reconocimiento de nuestras diferencias y nuestra capacidad para gobernarnos con una visión propia en que la autonomía y la democracia se expresan como poder del pueblo. Quinto, en general, el reconocimiento de todos nuestros derechos sociales, políticos y culturales para la afirmación, florecimiento y perduración de nuestras comunidades y pueblos. Sexto, el cumplimiento inmediato y completo de los acuerdos de la Mesa Una sobre Derechos y Cultura Indígena del Diálogo de San Andrés de los Pobres, Chiapas, que constituye un primer paso ya conquistado por los pueblos indígenas, así como los acuerdos de este Congreso y la inmediata constitución de la Comisión de Verificación y Seguimiento. Séptimo, la desmilitarización de las zonas indígenas del país, el cese al hostigamiento a organizaciones indígenas y sociales y a sus dirigentes, la liberación de los presos políticos y de los indígenas injustamente detenidos y en particular de los presuntos zapatistas presos. Proponemos participar en la construcción de un nuevo pacto social que se base en el reconocimiento de nuestra pluralidad, la diversidad de nuestras culturas y la riqueza de nuestras diferencias. 2. Avanzar hacia una nueva constitución que con la efectiva participación de todos y todas recoja un nuevo proyecto incluyente y plural. 3. Realizar las reformas de la Constitución, las leyes y las instituciones existentes a fin de crear los espacios políticos que encaucen nuestra transición a la democracia y estimulen un auténtico diálogo nacional para hacer llegar a un Congreso Constituyente efectivamente democrático. 4. Guiar nuestra lucha por una voluntad continua e incansable de transformarnos pacíficamente y conquistar día tras día una paz con justicia y dignidad, una paz con democracia y libertad. 5. Intensificar la lucha por la satisfacción de nuestras demandas pendientes, en particular para el reconocimiento de los niveles regionales de autonomía, las reformas al artículo 27 que garanticen el respeto a la tierra y territorio de los pueblos indígenas y el reconocimiento del pluralismo jurídico, entre otras. Para alcanzar estos grandes objetivos, llamamos a todos nuestros hermanos y hermanas indígenas, a todos los pueblos, comunidades y organizaciones, a todo el pueblo indígena nacional, a mantener unidos nuestros corazones para fortalecer la unidad del movimiento indígena nacional y nutrir así de esperanza nuestra lucha y paz nuestro futuro. Desarrollaremos un programa de lucha, de unidad, de resistencia, de reconstrucción, de transformación de nuestra sociedad. Asimismo, hacemos un llamado fraternal a un gran diálogo con la sociedad civil para buscar junto la transformación de México hacia una sociedad más justa, humana y democrática. Hoy decimos, nunca más un México sin nosotros, nunca más un indio contra su hermano, nunca más un pueblo sin esperanza, proclamada en la Ciudad de México, 11 de octubre de 1996. Yo tengo tantos hermanos que no los puedo contar, en el valle, la montaña, en la pampa y en el mar, cada cual con sus trabajos, con sus sueños, cada cual con la esperanza delante, con los recuerdos detrás. Yo tengo tantos hermanos que no los puedo contar. Gente de mano caliente, por eso, de la amistad, con un lloro pa' llorarlo, con un rezo para rezar, con un horizonte abierto que siempre está más allá, y esa fuerza para buscarlo con tesón y voluntad. Cuando parece más cerca es cuando se aleja más. Yo tengo tantos hermanos que no los puedo contar. Y así seguimos andando, curtidos de soledad. Nos perdemos por el mundo, nos volvemos a encontrar. Y así nos reconocemos por el lejano mirar, por las coplas que mordemos, semillas de inmensidad. Y así seguimos andando, curtidos de soledad, y en nosotros nuestros muertos, pa' que nadie quede atrás. Yo tengo tantos hermanos que no los puedo contar, y una hermana muy hermosa que se llama Libertad. Thank you. sombra de un árbol. Corre un viento de esperanza y el canto de las hojas anuncian la anuncian la llegada. llegada de que el viento trae revolución. Término de ello, por la negativa que se dio en el Congreso de la Unión para aprobar la ley indígena sacada en los contenidos de los acuerdos de San Andrés, fue negativo a favor de nuestra lucha. Y de ahí decidimos, a través del Congreso Nacional Indígena, recorrer todo el país como Congreso Nacional Indígena para llevar la palabra, el contenido de los acuerdos de San Andrés. y se organizó por regiones, y una de las regiones que mayor participación tuvo para llevar la palabra, el contenido de los acuerdos de San Andrés, es la región Centro-Pacífico. Y en la 18 reunión realizada en una de las comunidades indígenas purépechas de Ocumicho, se manifestó en esa reunión del Congreso Nacional Indígena de la región Centro-Pacífico que los acuerdos de San Andrés eran para nosotros la ley suprema y nuestra constitución de los pueblos indígenas de México. Es por eso que el Congreso Nacional Indígena llevar la palabra a los distintos lugares más lejanos, más inaccesibles, se pudo llevar la palabra de los acuerdos de San Andrés. El Congreso Nacional Indígena representa mucho, el Congreso Nacional Indígena nos representa, porque estamos ahí ya, que solo hay banquetas, que solo hay cemento, que hemos tapado la respiración a la tierra, pero que finalmente lo que comemos y lo que nos llega ahí para nuestros alimentos, pues es por los hermanos del campo, por los hermanos que aman y que defienden la tierra, que la siembran, y pues que ahí están los hermanos del Congreso Nacional Indígena oponiéndose a los megaproyectos que prácticamente sería dañar la tierra, y pues dependemos de la tierra, dependemos ahí sí hay un vínculo muy grande con los que estamos en las colonias, con los hermanos del Congreso Nacional Indígena, y valoramos que se haya conformado nuevamente el Congreso Nacional Indígena, porque representa todo, representa la vida para nuestro país. Nosotros ahorita estamos tratando de integrarnos, porque el origen de muchos de los pueblos de Azcapotzalco data desde épocas precolombinas, ¿no? Hay pueblos de 1800 años de existencia, ¿no?, en Azcapotzalco. Y a nosotros este evento, este nuevo impulso que principalmente el EZLN y algunas otras organizaciones, ¿no?, le están dando a los pueblos indígenas para podernos reestructurar, ¿no?, como hacer verdaderamente un congreso, ¿no?, de todos los pueblos, un lugar donde podamos decir lo que nos está pasando, pero también entrelazarnos entre nosotros, no solamente para la defensa, sino para la construcción del otro mundo que queremos. La reflexión para mí es esa, ¿no? Creo que la construcción de la autonomía y la autogestión como pueblos indígenas ha sido algo que es parte de nuestra identidad, ¿no? Pero creo que tenemos que ir más allá. Y en este el Congreso Nacional Indígena se tendrá que fortalecer para, de una u otra manera, ir desplazando las estructuras caducas del poder estatal y ir entrelazándonos para poder avanzar, no solamente ya en el plano de la resistencia, sino de la construcción de política como pueblos, ¿no? De decir a la goma el Congreso de la Unión, y nosotros somos los que vamos a decidir sobre nuestros pueblos, qué se hace, qué no se hace, hacia dónde queremos caminar y cómo queremos caminar, ¿no? Bueno, nosotros conformamos el colectivo La Voz de los Zapotecos Siches en Prisión y suscribimos la sexta declaración de la Selva Lacandona, y somos integrantes de la Red contra la Represión. Es la primera vez que nosotros recibimos la invitación como delegados para participar aquí en el Congreso Nacional Indígena. Es la primera vez que venimos y pues que conocemos la historia, cómo se fundó el CNI y de qué se trata, ¿no? Es muy importante porque en este congreso estamos conociendo las experiencias de diferentes hermanos y hermanas del país de México, y que de una manera nos damos cuenta que, bueno, que todas las cárceles están llenas de gente que lucha, que se organiza, y precisamente es desde esto, ¿no?, desde este congreso que vemos que todos los que venimos o estamos aquí, de una manera, en un momento se organizaron. En el caso de nuestros presos, los Sichas, pues ellos también iniciaron una lucha, se organizaron, y por consiguiente metieron presos. Bueno, es sumamente importante porque de una manera el estar aquí participando, pues se conoce en primer lugar el caso de los presos, ¿no? Cuando igual y otros estados del país de México no se conocía, bueno, pues ahorita se están, hay hermanos, hermanas que se identifican y que les interesa conocer el caso Los Sicha, y que a nosotros también como familiares nos interesa conocer no solamente los presos políticos, sino también las luchas de otros estados que son contra la mina, y cómo el mal gobierno está actuando, y que bueno, estar acá es una oportunidad como indígenas, como hermanos, como pueblos, de saber qué es lo que sigue, ¿no? Como comenté hace un momento, bueno, el organizarnos y el luchar por algo implica ahora implica que te detengan, ¿no? Y que te metan preso. Ahorita la nueva generación de las cárceles es precisamente para las gentes, que para los hermanos que estamos luchando por algo, ¿no? Mira, yo pienso que cualquier reunión, cualquier espacio de diálogo que se abre, como bien dijeron los compañeros zapatistas desde el levantamiento, pues de algún modo es muy detonador, ¿no? Es detonante de una serie de vinculaciones nuevas y vinculaciones viejas que estaban dormidas, y trabajo de articulación y de reflexión conjunta. Entonces es muy importante. Entonces, en este sentido, esta reunión pues renueva los vínculos, los lazos de muchos pueblos, muchas comunidades que durante años se han reconocido en este espacio, por eso el lema de Nunca Más Un México Sin Nosotros. Y al mismo tiempo, lo que se dijo desde siempre, ¿no? Asamblea cuando se está juntos, red cuando se está separados. Y por supuesto había muchas comunidades y muchos pueblos que no necesariamente estaban vinculados, o algunos que habían perdido el contacto. Entonces esta oportunidad es una oportunidad para revivir los contactos, para revivir los vínculos, para volver a hablar de las historias comunes, volver a tejer todas esas historias que son comunes y volver a entender cuál es el posible camino, o los posibles, yo no diría uno, sino los posibles caminos por los cuales emprender una resistencia concreta ante ahora sí que el cúmulo de ataques que están tendidos contra los pueblos, porque no hay duda de que hay un ataque concreto, bestial, sistemático, de largo plazo contra los pueblos indígenas y contra los pueblos campesinos, contra las comunidades campesinas del planeta, ¿no? Entonces, en ese sentido, en México, el que de pronto se renueve en el CNI estos vínculos da mucha esperanza de que todos estos trabajos que cada quien hace en sus regiones vinculando resistencias, luchas, de pronto pueda tener una visibilidad mayor y al mismo tiempo pueda lograr una fuerza contundente que tarde o temprano le podamos dar la vuelta a todo esto horrible que nos quiere, digamos, atosigar y reprimir y subyugar. Y bueno, el objetivo de este evento es precisamente estas acciones que estamos viviendo en los pueblos. A veces no son visto hacia las instancias nacionales e internacionales, porque el Estado mexicano de alguna forma nos está reprimiendo en nuestro territorio, y eso significa como el silencio de los pueblos, y esa parte viene esta necesidad de consolidar al Congreso Nacional Indígena, porque como Congreso Nacional Indígena nosotros estamos agrupados en varias regiones, tanto región Centro Pacífico, región Norte, Noroeste, Sur, Sureste, y entonces como nosotros Centro Pacífico, la región Wixárika que nos toca en esa región, hemos estado avanzando y hemos caminado junto con los pueblos que hemos estado ahí. Sin embargo, hay otros pueblos de diferentes regiones luchando desde su trinchera, y eso no ha permitido como que de alguna forma consolidar, precisamente porque hay esa represión del Estado mexicano. Por eso esta vez es ese objetivo, por un lado consolidar los procesos autonómicos que estamos viviendo los pueblos, esto por un lado, y por otro que tenemos que avanzar no solamente con la sociedad civil, sino puramente entre los pueblos indígenas. Y creo que desde diciembre del año pasado lo comentaron nuestros hermanos zapatistas también, que tenemos que avanzar entre los pueblos, no solamente tejiendo y agrupando y esas luchas que estamos viviendo los pueblos, sino que también queremos consolidar y de alguna forma relanzar, refundar lo que es el Congreso Nacional Indígena, no solamente. Para nosotros es bien importante porque las luchas estábamos aislados, o sea, cada quien allá haciendo su luchita, y como que ya era necesario y era urgente que se volviera a reactivar el Congreso, ¿no? La casa de todos, donde nosotros veníamos caminando. Y creo que de aquí para allá ya no nos vamos a sentir solos, vamos a estar más unidos con fuerzas, como ayer lo estábamos planteando anoche. Entonces creo que sí es importantísimo. Bueno, es bueno la depuración, porque efectivamente algunas organizaciones se estaban yendo ya por otro lado y ya no estaban llevando los principios con las que el Congreso Nacional Indígena se funda, ¿sí? Sobre todo el pensamiento de los pueblos, sino que ya se habían varios compañeros ya institucionalistas, se fueron por otras vías y no estábamos teniendo, vuelvo a repetir, el planteamiento político, sobre todo, que estábamos haciendo los pueblos, y desde que, sobre todo desde el espíritu de los acuerdos de San Andrés Larraiza, ¿no? Que fue un pensamiento que venían todos los pueblos, que aquí se llega a conjuntar. Como el Estado de México, recuerdo mucho nuestras participaciones e intervenciones en Orio, Michoacán, en donde puras autoridades llegamos de toda la región en esos años. Entonces creo que era importante depurar esto. Sí. Yo creo que nos dejaron bien claro el mensaje, bien con las comandantes. Ramona, que inclusive yo recuerdo muy bien, en 1997 se crea la Coordinadora Nacional de Mujeres Indígenas en Oaxaca, que llega precisamente a presidirlo la comandante Ramona en esos años. Es importantísimo la participación de la mujer, pero también tenemos que dar la otra cara, lo que pasa, que los compas muchas veces del Congreso Nacional Indígena no aceptaban mucho, las mujeres teníamos que estar así como nada más detrásito, nuestra palabra no se hacía con fuerza, con voz. Y entonces ahora creo, me parece importante que las mujeres, que somos las que educamos finalmente las comunidades y resistimos más en la identidad, pues también estemos con la palabra y con la voz y de lo que son nuestros pueblos. Yo creo que si seguimos así, sí podemos ya inclusive después tener una, no es que queramos apartarnos, sino una mesa propia en donde también tengamos el sentir y el pensamiento de las mujeres, porque si también hay que hacer una reflexión, en los pueblos indígenas también hay mucha discriminación de los mismos, en las mismas comunidades hacia la mujer, que no es nuestra costumbre, que no fueron nuestra identidad, pero sin embargo hay discriminación. Entonces tendríamos que también nosotras como mujeres desde el Congreso Nacional Indígena plantear esa problemática que seguimos arrastrando las comunidades indígenas. Bueno, primeramente me he sentido contento de participar, de saber que hay un nuevo, que renace otra vez esta esperanza, les puedo decir, de nosotros como comunidad indígena. Y aparte, pues, ver el clamor de todos los pueblos que se han congregado en este día, aquí en este lugar de San Cristóbal de la Casa, y han expuesto sus diferentes problemas que no se han acabado, que siguen adelante y que tenemos que, de una forma, unirnos para luchar en defensa de ellos. En principio, porque el agua es de la naturaleza que Dios nos tiene dado, el aire y todo lo que hay aquí, yo creo que es algo que no, bueno, a nosotros como etnia no se nos debe imponer un precio, una tarifa por lo que consumamos aquí, que Dios nos ha hecho, la madre naturaleza nos ha dado. Yo creo que este relanzamiento es muy necesario, muy oportuno, era el momento en que tenemos que lanzarlo. Lo que hemos vivido en estos dos días es esta descripción realmente asombrosa del despojo por todo el país, que es una guerra auténtica, guerra contra la subsistencia, Y lo que hacen los compañeros es, al mismo tiempo que cuentan el horror, están realmente contando una lucha, una resistencia muy vigorosa, muy lúcida. Es claro que todavía aparecen por aquí las viejas formas de lamentarse, pero ese es realmente lo marginal. Lo que tienen ahora es una articulación donde hay un ímpetu de jóvenes muy fuerte, muy interesante. Hay jóvenes que ya son viejos luchadores sociales con la energía de la juventud, que vienen, el sedimento de las pasadas luchas está en ellos, están actuando con increíble vigor y con increíble lucidez. Yo creo que la impresión que a mí me deja estos dos días de estar oyéndolos es, saben cuál es la magnitud del problema, la profundidad del desastre, el alcance de la lucha que se libra contra ellos, y tienen la capacidad y la decisión de hacerle frente. Necesitan estar juntos y esto es lo que vienen a hacer aquí. Es un encuentro muy otro, es muy diferente a los anteriores encuentros del Congreso. Es muy interesante que hayan logrado atraer a nuevas comunidades, a nuevos pueblos que nunca habían estado en el Congreso y que están representando el nuevo momento del país y la nueva forma de la lucha que tenemos que librar. Es un dato, es un hecho que no podemos hacerla aislados, que tenemos que estarnos articulando, y esta articulación no nace aquí. Pudieron tener esta reunión porque se lograron articular antes de venir. Yo creo que estamos aquí porque estamos conscientes de lo que está pasando en México y en el mundo. Es el momento de actuar. Tenemos que lanzarnos a la acción. Pero ya no es la acción nada más de salir a una protesta, de organizar la siguiente marcha, sino de entender que se trata de un momento muy peligroso, muy delicado, que requiere toda nuestra energía y toda nuestra lucidez para hacer que realmente florezca por todas partes la flor de la autonomía. La muerte.